entre ellas a empresas como Pacific Ring, hoy Oceana Gold, Minerales Morazán, Martinique Minerals, entre otras. El primero en poner freno a las empresas fue el expresidente Elías Antonio Saca, entre 2004 y 2009, rechazo que continuó el primer gobierno progresista salvadoreño dirigido por el expresidente Mauricio Funes, 2009-2014, y continúa con el actual mandatario Salvador Sánchez Serén. Durante la administración Funes, se realizó la primera evaluación ambiental estratégica y sustentó la decisión de no continuar emitiendo permisos a las transnacionales, declaró hace una semana la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pol. En esta evaluación ambiental estratégica, se llama así, se dijo, no se puede tener actividad minera metálica en El Salvador porque no hay condiciones para esto. Nosotros no hemos dado ningún permiso de exploración y de explotación minera metálica y estamos respaldados por esa evaluación ambiental estratégica. A raíz de la negativa estatal, la empresa minera Pacific Ring, hoy Oceana Gold, principal interesada en explotar el yacimiento minero El Dorado ubicado en San Isidro Cabañas, demandó al Estado salvadoreño en dos ocasiones por 77 y 300 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones CIADI, pasos que siguió la Transnacional Commerce Group. La demanda fue por 100 millones de dólares. Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta, ADES, critica la actitud de las fuerzas políticas. La inexistencia de una ley que prohíba la minería metálica le ha costado al país cerca de 13 millones de dólares en atender estas demandas. ¿Cuánto le ha costado hasta esta fecha a El Salvador? Son alrededor de 13 millones el mantener ese litigio en el CIADI de una demanda. Podrían imaginarse los amigos que nos escuchan si otras empresas continúan demandando al Estado salvadoreño. ¿Cuántos son 13 millones invertidos en las necesidades sentidas de la población, en las necesidades demandadas de la población? No debe de haber minería, porque aquí la fuente mayoritaria de vida de la población es la agricultura, es la pequeña ganadería. Pero la preocupación no solo viene de las organizaciones ambientales. Eric Chávez, uno de los miles de jóvenes que rechazan los proyectos de muertes, expresa que el impacto nocivo de la minería sería el tiro de gracia para miles de salvadoreños y salvadoreñas. Preocupante una situación de estas. Yo lo digo claramente, me muestro en contra completamente de la explotación por medio de la minería, ya que esto lo que nos trae es una afectación directa a nosotros que vivimos en estas comunidades. Como jóvenes estamos claros de que a las futuras generaciones, que son los que más que todo vamos a padecer estos problemas. Las organizaciones sociales advierten a las autoridades que de no prohibirse la minería metálica, el pueblo salvadoreño estaría siendo condenado a enfrentar una mayor crisis hídrica, ambiental y social. Desde Radio Iscanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Guatemala. Y si hablamos de resistencias comunitarias ante proyectos extractivos, decenas de comunidades guatemaltecas coordinaron y unieron sus resistencias en la Marcha Nacional por la Defensa del Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida. Así han hecho visible la lucha desigual que enfrentan ante empresas transnacionales de minería, monocultivos y energía hidroeléctrica. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Carolina Rivas nos informa. Una lucha entre David y Goliat libran las comunidades guatemaltecas contra el sector empresarial. Esta es una lucha por algo que vale más que el oro, el agua. En el año 2050, el 60% del territorio guatemalteco será considerado un área seca. Más de 50 ríos han sido desviados por empresas de caña de azúcar, de palma africana o hidroeléctricas. Más de 125 licencias mineras amenazan la vida de las comunidades. Estos proyectos han provocado, según Raúl Maas, investigador de la Universidad de Rafael Landívar, que la disponibilidad del agua disminuya cada vez más. Las cuencas de agua que suministran a varios departamentos se están secando. En 2015 se identificaron cuatro subcuencas con problemas de estrés hídrico. Esto se va a incrementar para el 2020 a las cuencas del río Sedegua, que es justamente donde se asienta una ciudad grande como Huehuetenango, a la cuenca del río Samalá, que es la que abastece Quetzaltenango, a las cuencas del río Grande, Zacapa y Chiquimula, y una agudización del estrés hídrico en Pixcayá y en Atitlán. Otro día pasa y nunca llegó, la siembra ya requiere llover, el río no corre y no ha de correr. Ante esta situación, las comunidades se han levantado y empezado por ellas mismas la liberación de algunos ríos. Escuchamos a continuación la lucha de las comunidades del sur del país. Desde hace 25 años, el señor Hugo Molina, cuando inició su cultivo de palma, comenzó a robar del agua por poquito. El año recién pasado había un área de 23 kilómetros sin agua, desde un lugar que se llama Troche al Tigre hasta San Francisco Madrevieja, desembocadura del río. Pero la verdad es que cuando uno ya no aguanta con el peso, tiene que sacudirse. Y la nueva concepción, y cada vez más el movimiento, es más grande. Porque el pueblo unido jamás será vencido. ¡Sí, señor! Pero la lucha local debía ampliarse, por ello decidieron caminar más de 250 kilómetros desde el sur de Guatemala y 160 kilómetros desde el norte para a una sola voz exigir la liberación de los ríos. La caña de azúcar, la palma aceitera, la minería, el talo de unes están contaminando y terminando con el agua. Defendámosla porque el agua es vida. Vamos a luchar por Guatemala, vamos a luchar por el agua. No nos importa el cansancio, no nos importa el sol. Nosotros estamos defendiendo nuestra agua, compañeros. Lo que urge es que se liberen los ríos, que las empresas sean perseguidas, investigadas y encarceladas los propietarios de estas empresas. Ellos están cometiendo crimen, ellos están llevando a generar ecocidios y muerte de poblaciones enteras a partir de esto. En algún lugar en la gran ciudad tuvimos que buscar agua. No creen que te has de acabar porque te tiran sin descansar, ríos y lagos muriendo. Sectores empresariales han argumentado que no existe ninguna legislación que les prohíba el desvío de los ríos. Sin embargo, Omar Jerónimo, de la Asamblea Social y Popular, recuerda que las autoridades pueden perseguir penalmente a quienes violen el derecho al agua, pues la Constitución de la República lo garantiza. Guatemala, en su Constitución, reconoce el derecho al agua como un derecho humano. Y no necesitaríamos nosotros una ley en este momento para perseguir penalmente a la gente que desvíe ríos que son del Estado, pero además que provocan de una u otra forma homicidio a la población que disfruta y debe disfrutar de ese río. Entonces, el Código Penal lo pueden utilizar para perseguir. Una vez liberados los cauces de los ríos, se podría pensar en una ley de aguas. El diputado Amílcar Pop indica que es necesario regular el uso de esta en diferentes ejes: la agroindustria, las industrias extractivas y el uso comunitario. La agroindustria en el país está robando ríos, está dejando sin agua a la población más necesitada, más pobre y más vulnerable. El agua utilizada en la industria extractiva del país realmente es catastrófico, el nivel de agresión al medio ambiente y a la naturaleza, y el uso del agua y la contaminación desde la agroindustria y de la industria extractiva. El tercer gran tema es la regulación, y nos preocupa proteger a los pueblos indígenas en su forma tradicional de uso, distribución y cuidado y protección del agua. Y por último, el cuarto tema es la comercialización del agua y la distribución en las ciudades y pueblos desde las municipalidades, y la comercialización del agua desde las empresas. La marcha por el agua, la madre tierra, el territorio y la vida recorrerá la ciudad capital este viernes 22 de abril. En su trayecto han recogido cientos de denuncias de desviación y contaminación del agua. pero traerá más que denuncias a la ciudad capital, traerá un ejemplo de resistencia ante un modelo extractivista y un ejemplo de lucha por la vida. Nosotros estamos sufriendo del agua porque el río Negrito nos quitaron para regar las palmas. El río Nil también lo están desviando para que pueda unirse con el Ocos para también otra hidroeléctrica. ¿Qué le decimos a las empresas que desvían el cauce de los ríos? ¡Fuera de nuestros territorios! ¡Nuestra madre tierra no se compra ni se vende! ¡Se recupera y se defiende! ¡Nuestra madre tierra no se compra ni se vende! ¡Se recupera y se defiende! Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, informó Carolina Rivas. En Guatemala. Contaminación, sequía, despojo y criminalización de quienes actúan en contra de esta situación crítica. Esas son las principales denuncias que hacen participantes de la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida. Luis Ovalle, de la Agencia Serigua, nos amplía esta información. La Asamblea Nacional y Popular denunció públicamente las acciones de compañías dedicadas a los monocultivos, la extracción de recursos naturales y proyectos hidroeléctricos que han desviado y contaminado ríos en distintas partes de Guatemala, lo cual ha afectado directamente a las comunidades indígenas y podría generar una catástrofe ecológica en un futuro cercano debido a la falta del vital líquido. La denuncia se realizó en el marco de la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida, la cual inició la pasada semana en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango y Baja Verapaz. Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, aseguró que las empresas han cooptado los recursos hídricos para utilizarlos en las plantaciones de palma africana, la caña de azúcar y el hule, para posteriormente devolver el agua contaminada a los ríos. Durante estos 7 días recorridos, reafirmamos la necesidad de esta marcha. Hemos visto que era más que necesario hacer estas caminatas cuando constatamos que decenas de ríos en distintos departamentos están secuestrados, están mutilados, están siendo aniquilados por las empresas cuando desvían y se llevan el agua, lo usan para riego, luego lo devuelven a los cauces ya contaminados y tenemos gravísimos problemas que hemos constatado. La sequía, los ríos secos, el tema de la muerte de la biodiversidad que hay alrededor de los ríos, se han secado los pozos de agua de la población y hay una muerte muy rápida de los grandes manglares de nuestro país. Por su parte, el campesino Julián Marcelo Sabuc añadió. También hay mucha persecución, hay serios de detención a líderes comunitarios, también la empresa Perenco, que también es una empresa petrolera que está generando serias contaminaciones también en las comunidades. Entonces hay varios temas que se están dando que están afectando a las comunidades. Víctor López, integrante de la organización UTSE, aseguró que en Guatemala más del 80% de las tierras de alta captación y regulación hidrológica están completamente desatendidas por las autoridades, según un estudio elaborado por la Universidad Rafael Andívar. Esa es una realidad en la cual las comunidades se ven solas, sin apoyo del Estado, para darle el agua a todas las cabeceras, ciudades, incluso a la ciudad capital. Mientras en el lado sur, en el extremo sur, se está llegando por las comunidades de pescadores a una situación de extrema emergencia, por falta de agua, por falta de tierras para cultivar, ¿verdad? Y porque se secan los esteros y manglares de donde estas comunidades pescan. Comunidades de Champerico, de Retaluleu, Suchitepeques, San Andrés Villaseca, Escuintla, están en un estado de hambre y en un estado de vulnerabilidad, y eso se debe, como ya dijeron mis compañeros, a que se desvían los ríos y se matan los manglares. Hay denuncias, pero falta mucho más por no haber también regulación sobre la materia del agua. Una de las lideresas participantes advirtió sobre los daños que se han ocasionado a la Madre Tierra. Bueno, nosotros en nuestro caso, las mujeres que nosotros vivimos a diario en el tema de la sequía, el tema del agua, que nosotros venimos marchando desde la frontera de Tecumán, porque vemos la realidad y la necesidad de cómo defender nuestra naturaleza y cómo defender el agua, especialmente en esta zona,

Se caracteriza por una vida rural, por una extensa vegetación, flora, fauna y riquezas naturales invaluables. Es precisamente por esta riqueza que empresas transnacionales coludidas con el gobierno tienen proyectos para instalar presas hidroeléctricas en este municipio y otros cercanos. Sin embargo, las personas de este lugar se han informado, se han organizado y se han movilizado para defender su territorio. Hace un año se conformó la Asamblea Matlacóbatl, Amateocelo, un grupo diverso creado con la finalidad de defender el territorio en contra de estos proyectos de muerte. Escuchamos a la activista Cristel Martínez, quien fue la encargada de dirigir unas palabras como parte de esta asamblea. Un año de organización, un año de lucha. Se dice fácil, pero ha sido complicado, porque bien sabemos que la apatía, que todos estos medios de comunicación, toda esa desinformación, no nos ha llevado a nada bueno. Pero afortunadamente hay gente que se preocupa por su territorio y que comparte los conocimientos con otras personas. Y ese conocimiento es muy importante y es lo que nosotros hacemos. Nosotros somos la Asamblea Matlacóbatl Teocelo. Ama Teocelo, se escucha bien bonito, ¿verdad? Porque amamos Teocelo, estamos aquí defendiendo el territorio. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Qué queremos como asamblea, como pueblo? Pues que no nos entuben esa agua, que no nos apresen esa agua. Queremos seguir viviendo tranquilos, sin máquinas, sin contaminación. ¿Qué implica que haya una presa en tu territorio? Que el 90% del agua sea utilizado para fines industriales y el 10% del agua restante para la comunidad, para las poblaciones. Esa es la cabecera municipal, pero habemos más poblaciones dentro de Teocelo. Y nos va a dar abasto 10% de agua, porque recordemos que no somos solo nosotros. Es flora, fauna, humanos, todos formamos parte del territorio y todos tenemos el mismo derecho a la vida. Sabemos que hay más de 100 presas proyectadas para el estado de Veracruz y lo que decían mis compañeros es muy cierto. Si proyectos como este entran, se quedan aquí, pues cualquier otro proyecto va a entrar. Esto solo es el principio de lo que viene y la verdad estoy muy contenta como joven de ser parte de Teocelo. Porque Teocelo está despertando. Teocelo era un pueblo dormido, pero ¿qué está pasando? Pues Teocelo se está organizando. Teocelo ya no se deja. Teocelo se da cuenta de que sus autoridades son corruptas. ¿Y qué es lo que viene? Pues organizarnos nosotros. Sabemos y ya vimos, ya lo comprobamos que las soluciones no van a venir de arriba, porque desde arriba nos están poniendo los problemas. Entonces, desde la Asamblea Matlacoba Teocelo sabemos que la clave de la organización es eso, el pueblo. Y pues Teocelo no se vende, Teocelo se defiende. Gracias. Solo las personas que vivimos en los territorios podremos defenderlos. No hay mejor manera de hacerlo que informarnos, movilizarnos y organizarnos de manera pacífica. Pues la autonomía solo vendrá del pueblo. Y porque además, si no somos quienes vivimos en estos lugares, quienes los defendemos, ¿quién más lo hará? Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Nicaragua. Más de 13.000 metros cuadrados en ese país están en manos de empresas mineras, una cifra que tiene implicaciones sociales y ambientales como las que enfrenta la comunidad de Santo Domingo, en el departamento de Chontales. Ahí la población se ha organizado para exigir respuesta ante su preocupación por posible contaminación del agua con metales pesados. Damos el pase a nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, MEM, el 10% del territorio nacional, equivalente a 13.690 kilómetros cuadrados, se encuentran en manos de las empresas mineras en diferentes rubros. La minería en el país es un gran negocio de los empresarios que generan más de 300 millones de dólares en exportaciones anuales. Sin embargo, la mayor preocupación de las organizaciones ambientalistas es el deterioro a la salud de las personas y el daño al medio ambiente. Lo más grave, de acuerdo al ambientalista Centro Humboldt, es que el 17% de las concesiones mineras la ha dado el Estado en áreas protegidas, atentando así contra las mismas leyes nacionales. En el municipio de Santo Domingo, departamento de Chontales, en el centro del país, la población urbana está siendo afectada por la expansión de una empresa minera, por lo que se ha desarrollado un gran movimiento ciudadano en contra de esa minería. El movimiento ambiental Salvemos Santo Domingo pidió a la Organización Panamericana de la Salud realizar un estudio porque consideran que la empresa minera de la zona ha contaminado el agua y desconfían de los estudios de las autoridades estatales. Luis Alfonso González, del movimiento Salvemos Santo Domingo, dijo que no se trata de un asunto político. Entonces nosotros no tenemos ningún problema político con el gobierno, no nos gusta la violencia. Nosotros solo buscamos un SOS a la comunidad internacional porque ya agotamos la nacional, la departamental, la municipal. Que nos ayuden, que pase la OMS, revisión, y si el agua sirve, pues la tomamos, pero si el agua no sirve, que no nos estén matando porque ese es un crimen internacional. ¿Estarían pidiendo a la OMS que haga estudio del agua? Sería la última palabra que crean, porque a los demás profesionales dicen que no son compatibles los estudios, que quieren un estudio megacientífico de gran poder. Y en estos países pobres, con costo conseguimos el financiamiento para que Humboldt, a través de trámites internacionales, nos pueda facilitar un estudio que detecta los metales pesados, que es suficiente. No necesitamos andar inventando. Si ya un ingeniero hidráulico detecta metales pesados de tal forma, hombre, cualquier ingeniero hidráulico como Dionisio Rodríguez no va a hacer milagros ni puede hacer inventos. Lo que está detectado, está detectado. ¿Cuánto sería la población afectada con esto del agua contaminada? Mire, nosotros somos 3.800 en el casco urbano y aproximadamente 6.300 en el casco rural. Es decir, los afectados somos 3.800 inmediatos, porque la mina la están metiendo en el casco urbano, que es prohibido, pero ahí la están haciendo. Y el casco rural va a sufrir cuando ya sus aguas sean envenenadas, la subcuenca del Sucio, la subcuenca de Río Siquia y todas sus ramas van a ser envenenadas. En tanto, el presidente de la Cámara Nicaragüense de la Minería, Sergio Ríos, dijo que las empresas cumplían con las normas nacionales y que en muchos casos se trata de otros intereses de algunas personas en contra de las mineras. Vos tenés que hacer esto científicamente y sistemáticamente, y eso es lo que te garantiza las leyes del país. Marena te exige ciertas normas y ciertos estándares. Hay NETONS que regulan todo esto, y la empresa minera se conforma alrededor de cumplir con estas obligaciones, ¿ya? Lógicamente, puede haber gente que te dice eso, pero puede ser por muchos factores también, ¿ya? O sea, al final del día, hay mucha gente que vive de esto, ¿ya? Que recibe dinero, lo que sea, pero hay que ver, hay que centrarse en la gente que seriamente toma estos temas y los discute y se sienta con uno y ve, mira, cómo podemos mejorar, qué es lo que podemos hacer mejor, cómo vamos a salir adelante como país. Para el ambientalista independiente Julio Sánchez, la clave es el cumplimiento de las leyes para proteger a la población sin atentar contra el desarrollo del país. Se debe de escuchar a la población. Eso no significa que estamos en contra del desarrollo, del crecimiento económico. Estamos a favor de un desarrollo integral, porque de hecho las ganancias económicas de muchas de estas empresas no se ven reflejadas en la población. Vos me puedes decir, si voy a tener una escuela, bueno, está bien, te construí una escuela, pero ¿de qué me sirve tener esa escuela si tengo a los niños enfermos, no tengo agua? Porque la empresa me enfermó a los niños con metales pesados y el agua que tengo no me llega porque el agua del cual yo bebía ya no existe. El movimiento ambiental Salvemos Santo Domingo mantiene una lucha desde el año 2012 para exigir a las autoridades locales y nacionales la suspensión de los permisos ambientales para la minería en ese lugar, porque consideran que dentro de pocos años se quedarán sin agua segura y expuestos a enfermedades. Información que compartimos para los amigos y amigas de Voces Nuestras. Les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán. y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En México. Vamos otra vez a México, esta vez en Jalcomulco, donde una comunidad decidida a defender su río empezó un programa de centinelas que protegen la cuenca día y noche para evitar que ingrese maquinaria de una empresa hidroeléctrica de capital brasileño. Desde Radio Teocelo nos informa Edith Peredo. Mi nombre es Alejandro Gallardo, soy de Jalcomulco, Veracruz. Soy un centinela del río, pertenezco a un colectivo, un movimiento social. El colectivo se llama Pucas, Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, y estamos luchando contra un megaproyecto que tiene que ver con la construcción de una hidroeléctrica impulsada por el gobierno del estado y por la transnacional brasileña Odebrecht. ¡No a las presas! ¡No a las presas! ¡No a las presas! ¡No a las presas! Desde 2010, pobladores de Jalcomulco en el estado de Veracruz, México, están en alerta ante la posible instalación de un proyecto extractivista. El 20 de enero de 2014, el campamento Centinelas del Río inició guardia día y noche en la entrada del predio El Tamarindo para defender al río Pescados en Jalcomulco, sitio donde se pretende instalar una hidroeléctrica que extraería el agua para llevarla a Jalapa, capital de Veracruz. Gracias a la organización de los habitantes, también nació el colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres, PUCAR, para luchar por el cuidado del medio ambiente y contra el proyecto de presa. El megaproyecto, que estaría a cargo de la empresa brasileña Odebrecht, en convenio con el gobierno del estado de Veracruz, logró detenerse gracias a la acción y resistencia de los habitantes de Jalcomulco y demás de 20 pueblos que se pronunciaron en contra del megaproyecto, pues aseguraron que correrían el peligro de inundarse en caso de que la presa estallara, además de que se destruiría por completo la flora y fauna de la región por la ambición de un gobierno que únicamente se interesa por beneficiarse a sí mismo y no por beneficiar al pueblo. A dicha resistencia se han unido los habitantes de la Cuenca La Antigua, pues el proyecto traería consigo otras mini presas a cargo de diversas transnacionales que llenarían de hidroeléctricas toda la Cuenca La Antigua y devastaría los afluentes que llenan de vida a municipios aledaños. Escuchemos la voz de Alejandro Gallardo, integrante del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres. Esto viene desde el 2010, cuando el gobernador, en ese entonces Fidel Herrera, viaja a Brasil y mediante algunos tratados básicamente ofrece parte del territorio veracruzano a la transnacional, en este caso Odebrecht, con lo que nosotros tuvimos la necesidad de movilizarnos. En ese entonces había un colectivo conformado y digamos que nosotros estábamos de apoyo, había reuniones informativas, pero todavía no teníamos la certeza contra quién estábamos luchando, porque la información en las dependencias de gobierno, llámese Semarnat, llámese Profepa, Conagua y tal, pues no había información. A falta de información, los pueblos tuvimos que de alguna manera hacer que esta gente, nuestros políticos, los gobernantes, digamos, voltearan a vernos, ¿no? Pues una de ellas, la primera acción, sin duda, fue retirar la maquinaria en octubre de 2013, de donde se encontraba trabajando, porque no había permiso alguno en ese entonces. La lucha no ha sido fácil, pues los defensores de la cuenca han sufrido acoso, hostigamiento, represión y encarcelamiento, pero se han mantenido con entereza ante los embates del gobierno. Como bien sabemos, las viejas tácticas de esta gran maquinaria, ¿no?, capitalista, neoliberal, es entrar a las comunidades donde se implementan, quieren implementar este tipo de proyectos y pues dividen a la comunidad, ¿no? Los que conformamos el colectivo, de alguna manera, los voceros que somos del movimiento, más no líderes, porque en el movimiento pues no hay líderes, hemos atravesado un proceso de demandas,